haciendo lo que es la cultura popular desde las actividades o lo que se va haciendo a nivel de base, a nivel de las organizaciones sociales. Porque esto sale desde una lucha que se da en clase, digamos, si la población obrera lo han dicho, digamos, en todas las historias, y se llega a esto, pero hay toda una lucha social detrás. Y yo creo que ahí es donde nos juntamos todos. Y nos juntamos todos, digamos, a decir, cuando se va haciendo la cultura popular. Tú dijiste una frase que yo no estoy muy de acuerdo delante, que es cuando nos vamos a apropiar de la cultura. Porque en este país siempre nos han enseñado que la cultura es para la gente que tiene cultura, que tiene, no sé, una carrera, lo que sea, qué sé yo, que se va a los museos, porque el resto de la gente no tiene acceso, digamos, a lo que es los grandes pianistas, a lo mejor los grandes ballet. Entonces, y al resto nos dejan como aparte. Entonces el resto no tiene cultura. La cultura la tiene la gente que tiene plata, ¿no? Que va, no sé, como al municipal o donde sea. Pero esa cultura ha nacido desde las organizaciones sociales, desde las luchas sociales. Entonces, no es cuestión como de apropiarse de la cultura, sino que la cultura popular que se va haciendo desde abajo, que se va haciendo, digamos, decir, en este entramado que se hace entre la gente que hace teatro, la gente que pinta, con las luchas sociales, digamos, decir, de una... Que aquí yo creo que está súper bien representado. La población obrera, digamos, decir, que, digamos, es toda una lucha social que, digamos, se entrama con pintores, con teatros, con fotógrafos, digamos, es súper linda tu experiencia de ustedes, digamos, decir. Digamos, decir, y eso lo vamos construyendo. Lo que hay, a lo mejor, a la cultura, es como un tsunami en buena onda, digamos. Cómo la tenéis que tomar, digamos, para agregarla a la cultura popular, no que nosotros la apropiemos, sino que como ellos, digamos, decir, se meten en este tsunami en buena onda, digamos, decir, no, que va creciendo abajo. Y lo otro, digamos, decir, que no podemos aprender de nuevo con los nietos. Es divertido, porque con los nietos uno aprende mucho más que con los hijos. Con los hijos uno dice, yo, qué duro, tiene que, oye, por favor, tenéis que ponerle esto, tenéis que enseñarle. Y con los nietos de repente no está suelto. O sea, no necesita estar así, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. No, podéis jugar con él. Y yo creo que eso, digamos, decir, no podemos olvidar. Y ahí, digamos, decir, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, ¿qué es lo que nos enseñan los jóvenes? ¿Qué es lo que nos enseñan los nietos? Los chicos, sobre todo, cuando uno juega, digamos, decir, no es cuestión solamente de sentarse en cuatro patas, digamos, así, que lo pueden hacer uno también, digamos, decir. Pero esa imaginación que tienen, o sea, que de repente rayan mi nieta que tiene chiquitita, digamos, rayan. Mira, abuela, me dice, hice una casa. Pura raya, o sea, ¿qué onda? Pero para ella es una casa. Y eso es como eso, ¿no? Y yo creo que realmente esto de aquí ha como juntado todo, ¿no? Es decir, lo que es la creación de la cultura popular. Parte de ahí, parte de las luchas sociales y del conjunto de las luchas sociales con la gente que es buena para el dibujo, la gente que es buena para el teatro, la gente que es buena para la fotografía, para ser profesora. Yo creo que debería de haber en pedagogía, digamos, decir, un espacio que dijera, ¿cómo jugamos? A lo mejor daba por cabros chicos, digamos, decir, yo creo que serían los mejores profes. Un poco eso. Muchas gracias. Y también, y que en nuestra constitución política no aparece la palabra patrimonio, como muchas otras cosas, ¿no es cierto? Oye. No sé, Andrea. Sí, no sé, Nahuel quería ya que yo quería algo antes, digamos, el teatro lo ocupaba, apropiarse de eso, porque uno empezó a tan lejano de que en este caso un sindicato y otras organizaciones fueran capaces de poder crear cultura, porque uno no lo ha vivido, pero o sea, no es la referencia, es la referencia que tú estás diciendo, es la referencia de la élite, pero no de que uno, por ejemplo, aquí en a cuadras de nosotros, que digamos, en lo que es la... ocurriera, ¿entiendes o no? Ocurriera aquí. ¿Entiendes o no? Que no era un cuento. Entonces apropiarse de eso. Que cómo nuestros abuelos fueron capaces de poder hacerlo. Y también es importante cómo compartir eso. Porque yo creo que también hay que como. Súper en buena, pero es que eso es lo que tenemos que sacarnos. El lenguaje, cómo nos construimos. No, pero lo digo ahora como hablando en general, que es una carga que tenemos todos. El de arriba, como dice, o el de abajo, el del medio, y cómo ser así como con esa experiencia. Yo encuentro increíbles experiencias, como haber barrido la casa y haberla limpiado y haber puesto un florero y cuidar lo que uno tiene, que es lo que todos hacemos. Pero de lo que ustedes llegaron es así de verdad como experiencia, cómo la hacemos que todos la escuchemos. Y así se hace valor también de eso, en su propio valor. Sin que nadie te valide, yo no te voy a validar porque vengo de otro lado. Tú lo sabes muy bien. Como que yo creo que eso tenemos que como que... así, de abril. De abril. Sí, yo quiero... A mí me llama mucho la atención, hoy día también cuando llegué a la casa del Nahuel y la Yasna, la tremenda energía de esta pareja, de que no para. Porque creo que la población ya para mí es como un paradigma, y yo creo que para muchas personas se ha transformado en un paradigma. Porque todos los temas que se han abierto acá están en la Pobla. Está el tema de la memoria, está el tema de los movimientos sociales, está el tema de la cultura, está el tema del arte, de validarse, y el tema de vivir como artista. No desde una élite o desde el artista, ¿verdad?, que estudió arte o qué sé yo, como ese prejuicio, como tú dices, sino que yo pienso en el Nahuel, en el Chea o en las personas, en el Marcelo también, en la Juliet, en gente que tiene un impulso que tiene que ver con el arte porque es el impulso de la creación. Y es una creación que tiene que ver con el otro, con tener la mirada abierta al otro, con un lugar donde han dado una lucha desde un lugar muy interno y muy honesto, donde no se han perdido en cómo estamos hoy día, ¿verdad?, en este individualismo, como se ha dicho, y siguen como con una mirada muy clara, abierta, y con este impulso a la creación. Entonces me parece muy importante y muy importante como para contagiar. Creo que muchas personas deberíamos aprender de esta... Yo ya he aprendido mucho y agradezco mucho la invitación siempre de Marcelo, que fue el primero que me invitó a escribir sobre la Pobla y el proceso de reconstrucción. Mucha gente debería aprender de esto y de ustedes. Ahora, yo creo, a mí me surge siempre la pregunta, ¿qué pasa con las personas que viven en la Pobla ahora? Que no son el Nahuel, no son Nahuel, ni la Yasna, ni el Chea, porque yo veo las familias, ¿verdad?, y veo que transitan, etc. Y veo a estos monos desde el buen lugar, ¿verdad?, como que no paran. ¿Cómo se contagian con esta energía de los chiquillos? Y porque me surge el temor de que queden un poco como atrás a veces de la energía de ustedes. Y digo, claro, ellos ya tienen su casa, como me quedé un poco con la bala pasada con la niña acá, me gustaría que se hubiese quedado más. Uno ve que, claro, obtuvieron sus casas, que están, que ahora son, no sé, pues son, no es una Pobla que se va a caer, son sus casas. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo hacer que no quede ahí nomás? Y por eso están ustedes. O sea, yo creo que a mí me impresiona mucho cómo ustedes no están en ese espíritu de creación. Y hoy día me contesté y dije, ya, están pintando, están haciendo esta pintura maravillosa. Está el Mono González, que yo te conozco de nombre, he visto tu trabajo. Maravilloso. Y digo, ya, pero ¿qué pasa con la gente? Y me dijeron, los niños pintaron un mural acá. Bien, dije. Muy bien. O sea, está el nexo. Se está haciendo. Se está haciendo transversal. O sea, desde todos los lugares. Ahora yo creo que es una pregunta que o es una, no sé si es una pregunta, pero una inquietud que siempre debería estar, que queda abierta. ¿Qué pasa con que ellos, como ellos, se reconocen como gestores culturales también? Como esta cultura no es una élite, no es una cúpula, sino que todos nosotros somos parte de nuestra cultura, somos gestores de nuestra cultura, y nosotros estando acá y tomando la micro y el colectivo también hacemos cultura, porque cuando yo saludo a una persona en la calle es, estoy haciendo cultura. Entonces, en ese sentido, ¿cómo empapar a las personas que habitan la Pobla siempre? Y me parece un lugar muy inteligente que es desde la infancia, que se plasme desde la infancia, porque es el lugar más limpio y que donde está ese impulso, que yo lo veo en ustedes también, que hay como dos polos, ¿verdad? Están ustedes ahí como con la cabeza, el impulso, pero es un impulso también infantil, que espero que nunca muera. Y están los niños, que están ahí plasmando y están pintando. Entonces, ¿cómo eso cruza los padres y esos niños van a crecer y van a también a seguir haciendo lo mismo? O no lo mismo, sino que es dinámico. Como, no sé con qué se van a presentar, no sé qué va a pasar en 20 años más. Pero como tú decías alguna vez, Nahuel, ¿cómo ellos de pronto van a aprender a defender su espacio, a no vender la Pobla o el entorno, ¿verdad?, a las inmobiliarias, a defender su barrio? ¿Cómo se va expandiendo esto que ustedes han generado? Estuviste en el TAC, la Yana, o sea, el TAC fue una cuna. Y yo creo que lo mismo está pasando ahora, con que los niños pintan un mural, ya eso es una experiencia que para ellos va a ser imborrable. Entonces, yo creo que hay una clave muy importante. No sé, también quería abrir el debate. Maestro, en la época de la antigua resistencia, pero lo veo un poco cambiado. Ah, está como bastante cambiado. Sí. La Fata Morgana es el. Hágale pues. No, mira, yo escuchaba las diferentes son muy interesantes. Entiendo que de modo de trabajar directamente con Mato, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro, hay una reflexión, me mueve a hacer todo este color que también, todas las intervenciones que he podido escuchar desde las ópticas distintas. Es decir, el surrealismo, según la concepción, digamos, aceptada popularmente, tiene algún grado de vigencia en el siglo XXI. Eso. Y si existe esto, realmente este reencuentro de la vida cotidiana con el arte, también a través de todas estas manifestaciones, por ejemplo, la pintura, esta de la quinta fachada, que llaman del techo, ¿sí?, parte del paraíso, no es también algún indicio de esto que digo acerca de la huella del surrealismo del siglo XX en el XXI. Y si es posible seguirlo sosteniendo sobre los principios básicos que se le envían a Beethoven, a Mata, a Magritte, etc., a todo el grupo de amigos que conformaba la generación surrealista. A ver, hay dos cosas. Una cosa, el mate de hoy día no es el mate que yo conocí. Ahora, es importante decirlo en el sentido de que el mate que yo conocí, siendo muy famoso, se le ocurrió venir a trabajar con unos cabros chicos, que éramos nosotros, que trabajamos con elementos muy precarios, en donde él estaba en grandes galerías con materiales muy sofisticados, en donde él quiso pintar en la calle con aquellos materiales con que los trabajadores, los campesinos y los obreros pintaban sus casas, que es la brocha gorda, etc. Es muy importante eso porque justo en ese año, o en esa época, entre el 68 y el 70, cuando nosotros estábamos pintando las calles, recién se estaban iniciando los movimientos, digamos, de los grafitis. Hoy día ustedes pueden ver, para ustedes los más jóvenes, las calles llenas de imágenes. Pero en la época en que nosotros pintábamos no había eso. Primero porque cuando nosotros empezamos a pintar no existía ni el spray, ni el rodillo de chiporro, ni muchos elementos técnicos. De hecho, yo recuerdo cuando chicos salíamos a pintar con cal, donde los viejos cortaban las tunas y las echaban a remojar para poder salir a hacer propaganda. Porque las tunas o el líquido que echaba la tuna ayudaba a tener adherencia a la cal. Y aún más, cuando nosotros salíamos a pintar nos hacían orinar en los tarros de pintura, porque la orina cristalizaba la pintura y ayudaba también. Y yo recuerdo, estábamos todos los cabros chicos sentados orinando en los tarros. Yo nunca me he olvidado de esa imagen, ¿por qué? Porque hoy día estamos pintando arriba del techo y una de las cosas que conversamos con Nahuel es qué pintura íbamos a utilizar arriba. Y probamos una, nos trajeron un negro y yo le decía, oye, este negro no funciona. No, pero si un negro especial, no funciona. ¿Por qué? Porque lo pintamos y después cuando yo bajé, dormí, cuando volví, vi por la cañería abajo que corría el agua negra por el cerro para abajo. Y dije, no, esto se va a diluir, o sea, no va a durar nada. Probemos otro negro. O sea, te fijas que habiendo un avance tecnológico con respecto a los materiales, ahora, estoy hablando cuando yo tenía 16, 17 años, tengo 63 para 64. O sea, los avances tecnológicos de pintura son distintos. Pero a Mata se le ocurrió pintar con estos cabros que pintan con esas pinturas, con esos materiales. Ahora, es muy importante eso, ¿por qué? Yo tengo una anécdota que estábamos conversando con los muchachos que estamos. Ahora, es algo muy lindo que me ha pasado. O sea, los muchachos eligieron acá a 4 o 5 personas extraordinarias con los que estamos pintando arriba del techo, que durante el tiempo que pintamos pasamos conversando, intercambiando opiniones, etc. Hoy día estábamos sentados mirando cómo entraba un barco, digamos, cómo lo amarraban. Y mientras conversamos muchas cosas. Hablamos de cine, hablamos de arriba del techo. O sea, ha sido como un taller abierto, ¿no? O sea, no es un taller encerrado donde aquí el maestro o yo pudiéramos estar en nuestra casa pintando un cuarto. Estamos arriba del techo, pintando, mirando todo el puerto. Ahora, ¿qué es lo que conversamos? Es la misma pregunta que tú me hacías con respecto a Mata. O sea, con esos materiales precarios se lo puedo pintar. Pero hay una cosa muy importante. Ustedes vayan al Museo de Bellas Artes y hay un cuadro muy grande que se llama El Cristo de los Afuerinos. Y resulta que cuando Mata, o yo lo conocí, estaban haciendo recién. Había tierra como esto, estaban haciendo recién la sala Mata, que está en el Palacio de Bellas Artes, que es el subterráneo abajo. Y los viejos que estaban trabajando estaban sacando tierra. No existía eso antes. Estaban haciendo en ese momento el homenaje incluso a Mata. Y ahí surgió que uno de los viejos que usaba, que estaba estucando con barro, empezó, pescaron y le hicieron un bastidor con arpillera, estucaron con barro y empezaron a hacer y él pintó. Con la tierra de color con que los viejos usaban el tizador y con el yeso, y pintó un cuadro que está puesto ahí. En donde, y ahí es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque las personas que saben o que quieren saber, mejor dicho, de historia del arte, y que yo lo puedo contar porque todavía estoy vivo, en el sentido de cómo, con los elementos precarios que él quiso trabajar con nosotros, en el momento que estaban estos trabajadores, estos obreros, estos albañiles trabajando ahí, él se le ocurrió pintar ese cuadro. Ese cuadro no hubiera surgido en Italia. No hubiera surgido en ninguna galería que con los elementos tan precarios se hubiera pintado. Y de hecho me sorprendió mucho que está en la clandestinidad, digamos, en la época de haber sido 76 más o menos. Y en el lugar en que yo estaba, que estaba en la parte de atrás de un taller de enmarcaciones, llegó un cuadro grande que se parecía al Cristo de los Afuerinos, me lo fueron a mostrar, me dijeron vinieron a decir que lo podíamos restaurar. Y yo, calladito, ¿no? Y resulta que era un cuadro de esos mismos que había pintado Mata, propiedad de Agustín Edwards, y que quería que se lo restauraran, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, un cuadro que quedó de propiedad del Museo de Bellas Artes después apareció en la propiedad de Agustín Edwards. O sea, eso son cuestiones, o sea, hay muchas cosas que uno puede contar en cuanto a las memorias con respecto a estas cosas. Ahora, lo importante es lo siguiente, que hoy día, y eso es el tema que conversábamos arriba, el Mata de hoy día, y es lo que quiero cerrar con esto, el Mata de hoy día es el Mata de mercado. Es el Mata donde, en el momento en que hubo el golpe de Estado en Chile, el metro cuadrado de un Mata costaba $6,000. En donde incluso me han mostrado varias veces, este es verdadero o este es falso. Y me muestran dos matas que a veces son lo mismo. Y uno cacha cuál es el original. O sea, algo he aprendido, digamos, con todos los años de vida. Y dentro de eso, me digo, ese cuadro que apareció allá, hecho con los materiales precarios, cuando era un Mata muy sofisticado, etcétera, etcétera, en el momento del golpe de Estado, por ejemplo, matas falsos hubieron montones. Todavía siguen apareciendo matas falsos. Algunos originales que hay acá en Chile, de repente aparecen en Buenos Aires, y de repente el otro día me mostraban, este está en Buenos Aires, este acá. ¿Cuál es el verdadero? ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué es importante eso para la gente que colecciona? Porque es una inversión. Pero lo que nosotros estamos haciendo en el techo es distinto. Lo que Mata hizo, y ahí a donde quiero cerrar, el mural de la granja es distinto. Porque cuando a él se le ocurrió pintar el mural en la granja, existen solo 2 o 3 murales a nivel mundial donde de alguna manera Mata tuvo participación. Pero existe uno, el Verbo América, que está en el Metro de Santiago, pero que fue hecho con bocetos de Mata, pero no fue hecho por él. sino que fue reproducido en ese. Lo mismo pasa en otro que es el Museo de Artes Visuales que está en Las Tarrias, en Santiago. Entonces, ahora, que aparezca o que restaure un mural que fue borrado, hay que ver cuál es el original. Ese fue original en el sentido que tuvo una participación directa, más. En los otros fueron reproducidos. Entonces, cuando hablamos de mercado, de repente nos encontramos con que ese original disminuye la inversión del otro que está reproducido. O sea, es tan importante eso, en el sentido de que también eso tiene que ver con algo que conversamos con ustedes, digamos, con respecto a lo que ha sido el desarrollo de lo que tú también decías, o todos decíamos, de ustedes que han ido gestando desde la población hasta que llegan al título de dominio, llegan a armar y a estructurarlo y a armar la familia, en el sentido común. Una propiedad de unos trabajadores, de los obreros, de los nietos, logran conseguir o conquistar esto en la evolución. ¿En qué sentido? En que de alguna manera la cultura, en ese sentido, que es colectivo, que es de todo, en este sentido hoy día la sociedad, en lo de, que, lo que es de consumo, tiene que ver con la inversión. O sea, el mural o el techo que estamos pintando acá nosotros, el valor agregado que le da a la ciudad o que le da al lugar, es importantísimo. Pero no, yo personalmente no lo veo como metro cuadrado o como valor de metro cuadrado, sino que yo lo veo en el sentido de que ha sido gestado por ellos y ha conquistado una cultura popular. A diferencia de lo que es una sociedad en donde se ve con mercado, o sea, un Van Gogh, que dentro de su precariedad, todas las cosas, hoy día se transan unas obras en millones de dólares. ¿Me entiendes? Lo mismo está sucediendo ahora. Ahora, Mata, y ahí vamos a cerrar, tenía un sentido social muy importante. Mata no tuvo, perdió la nacionalidad chilena con el golpe militar, pero ¿quién se la dieron? Los argelinos. ¿Y por qué? Porque durante toda la lucha de los argelinos, él, viviendo en Francia, cooperó y ayudó a la liberación de Argelia de la colonia francesa. Entonces, por lo tanto, lo primero que hicieron los argelinos fue contribuirle y darle la nacionalidad argelina, que se la habían quitado en Chile. Y ahí viene la otra palabra. Mata en vasco significa errante. ¿Qué significa eso? Y cuando una vez en una carta él me decía, oye, yo no tengo patria, yo soy de todas partes del mundo. Porque una vez yo a mí se me ocurrió decir, oye, yo quiero ir a pintar para otro lado. Oye, bandito, hay calle en toda la tierra. O sea, tú puedes pintar en todas partes, no te importa. O sea, en ese sentido, el sentido de pertenencia era todo para todo, colectivo. Y en el fondo, lo que nosotros estamos haciendo acá, y ellos lo que hemos conversado con los muchachos aquí del techo, es eso. En ese sentido, decía, esto es lo que yo aprendí. Lo mejor o lo peor, o sea, lo menos que uno puede hacer, retribuirle al maestro, al que, del que uno aprendió. Yo no soy matiano, matiano en el sentido de que lo que yo pinto no es igual a Mata. Conozco un montón de amigos que se criaron, que se desarrollaron, que fueron de la brigada, que pinten y dibujan igual a Mata. Pero por gran respeto en ese sentido, yo tengo mi propia identidad, pero, o sea, el gran respeto que tengo en él es lo que él enseñó en ese sentido, en eso colectivo y en eso social. Siendo un pintor muy conocido en el mundo, ganando mucha plata, vendiendo los cuadros muy caros. Les puedo contar una anécdota con respecto a eso, que no lo hicimos. Que llegó un momento dado en que me dijo, bueno, prepárate bastidores, pintamos blanco y te lo dejo firmado. Para que tú puedas pintar y con eso puedas vender y vas a tener. Van a tener para que sigas pintando. O sea, no me atreví a hacer eso. Un cheque en blanco. Pero era como un cheque, exactamente. Exactamente como un cheque en blanco. Pero ahí viene lo otro. La metáfora y la poesía de Marta, que durante la clandestinidad y en la ETA mandaba unos dibujos que eran un tamaño de carpeta, pero que los doblaba y venían que eran unos cheques. Y un día me preguntó un carro, oye, me preguntaron sobre unos cheques. Para ellos cheques, para todo el mundo cheques plata. Y me preguntaron los periodistas sobre los cheques, y llegaron y me quedé callado porque me dio no sé qué, porque te voy a meter en el lío. No me metías en ningún lío, porque los cheques que mandaba Mata eran unos dibujos chiquititos que aquí corrían de mano en mano y se podían vender, porque con la menta podía ayudar y era solidario con la gente que vivía en la clandestinidad en Chile. O sea, no me estaba mandando plata así en los sobres, sino que estaba mandando dibujos. ¿Me entiendes? O sea, que Mata vivía con la poesía, vivía con la metáfora, vivía con las cosas. Era como tú decías de repente, lo mismo que me había ofrecido con las cartas, ¿me entiendes? O sea, yo les transmito esas cosas y todo esto que hemos conversado, y mucho, mucho, mucho más, es lo que hemos conversado arriba del techo y lo hemos conversado con los maestros acá. Y da para mucho más. Yo creo que, como rescatando tu pregunta, esa conversa que nos cuentas tú, que tuviste arriba del techo, confirma que en el siglo XXI sigue existiendo el surrealismo. Es increíble que lo que cuenta es surreal. En Chile es uno de los países más surrealistas que se puede. Sí. Estamos muy al sur. Yo creo que toda esta estancia que le habían estado acá, o sea, yo digo, o sea, por primera vez estoy en tanto tiempo, ni tan adentro, me digo, no sé. Bienvenido a todo el mundo también que quiera ocupar estos espacios. Para nosotros también es importante, como decían. Se... ¿Y los de la casa no van a hablar? Asociarse. No sé. Los de la casa no van a hablar. Mauricio, la Yana, la Ana. Ana, René. Gwen. Y mira, ya es un trabajo con sistematizar. Se hizo, hay videos, etcétera, y supone que este trabajo iba a ser replicado en otras poblaciones y que esto ya no era, era un hito en torno a generar viviendas sociales y ha quedado un poco detenido, sino al final quedó siendo un hito histórico, pero no se ha podido replicar nunca más. Cambia todo para que nada cambie. Exactamente. Entonces, es una pega muy importante porque los chiquillos, el esfuerzo que hicieron en torno de sacar dinero desde el Estado hasta dinero de afuera, de instituciones extranjeras, etc., un trabajo muy grande y que se podría haber replicado y el Estado o las personas no lo pudieron replicar y se quedó como un esfuerzo único y quieto, estático. Entonces, yo pienso, ¿cómo podemos seguir trabajando en esta forma? Y bueno, y ser directo también, entonces me interesa mucho el tema de la recuperación y la restauración de espacios, especialmente del mundo obrero y popular. Y esto no, fue una instancia que se generó solamente por el trabajo intenso de estos chiquillos y por nada más. Entonces, reflexionar un poco cómo podemos seguir trabajando en esto, porque el Estado en verdad no sirve para esto. El Estado no está brindando ningún apoyo en esta instancia. Y en otro sentido, sobre el tema más político del tema cultural. Igual hay dos visiones totalmente contradictorias con respecto a lo que se piensa lo que es la cultura. Por eso hablamos de la cultura popular y el Estado habla de la industria cultural o la industria del arte, que son instancias que se contradicen unas con otras. Y también es una instancia política de discusión esta. Al final, ellos tienen una visión, una ideología en torno a la cultura y el arte y nosotros tenemos otra totalmente distinta. Y esa lucha es permanente y yo creo que ahora, como antes, también hay que seguir avanzando en cómo nos renovamos, cómo generamos nuestro propio arte, cómo nos desligamos de estos que están tratando de inculcar una forma de hacer negocio en torno al arte. ¿Rayado cancha? Claro, que nosotros tenemos que rayar la cancha nomás. Y cómo nos ligamos así astutamente, como por ejemplo hoy día, estos días que hay estos foros y viene la gente pituca también a sumarse a esto, pero están un par de minutos de antes. Al final no oyen mucho de lo que no quieren oír al final, lo que nosotros queremos transmitir a partir de estas conversaciones, de estos coloquios, no les interesa. Bueno, al final de cuentas yo creo que así como ustedes están haciendo, como estamos haciendo con esfuerzo no monetario, porque nosotros no creemos en la industria ni en el negocio del arte, sino que lo hacemos porque nos gusta y no, nadie está ganando plata con esto. Incluso el tiempo que le dedicamos es mayor al que nosotros ocupamos para ganar plata incluso. Entonces, ese esfuerzo es súper importante y que a partir de estas redes que estamos generando entre organizaciones es lo más potente que yo creo que se está logrando, porque antes eran muchas organizaciones individuales que generaban estas instancias, pero ahora nos estamos uniendo. Los de la radio, con el TAC, con la gente de la Santa Ana, con los fotógrafos, con los artistas, etc. Y estamos generando cosas cada vez más poderosas que podemos doblarle la mano al sistema en torno a esta cultura que ellos quieren inculcar. Eso. Se transforma en energía, no se pierde. No sé, ¿alguien más de la casa? ¿Mauricio? Bueno. Perdón. No, que hay un nexo porque el Mono González de la película Ramona Parra. Sí, ahí está. Yo debo estar en el internet. ¿Sí? Y estuve en cadena y quería conocerlo. Yo también. Ya, para que vean como que andamos por todas partes. ¿Permiso? Oye, bueno, yo no sé si quieren escuchar algo. Hay tiempo. Yo nací aquí al frente en el Cerro Alegre, hace 59 años. Y esto, bueno, esto para mí, estos paisajes para mí no son en absoluto extraños. Yo desde pequeño transité por estas calles, callejuelas. Atravesaba el Cerro Alegre por estas callejuelas y íbamos con mi tía a comprar comida para los perros, para gallinas, para los patos, a Atahualpa. Había una bodega ahí, en la calle de Atahualpa. Así que es un paisaje que está incorporado dentro de mi consciente, no sé, algo así. La típica familia obrera de los años 50, aquí en Valparaíso, una mujer dueña de casa, papá obrero y una cantidad enorme de cabros chicos. Yo soy el número 11 de 14. Entonces, más o menos desde esa conmovisión, desde esa situación, estamos poniendo mucha atención al la palabra que dicen acerca del tema del desarrollo de la cultura y la... Bueno, pienso que nosotros como un pueblo costero en esta situación, desde chico uno está haciendo cultura, como decía la compañera, ¿cierto? Saludando, consumiendo lo que nos da el medio. En este caso, en mi casa nunca faltaron las papas con luche o el pastel de cochayuyo. Era habitual esa comida en nuestra casa. Entonces, desde esa cosa, en la cantidad enorme de las vidas que se disparan, yo misteriosamente, no sabría definir por qué, me fui ligando a los lápices de color y todas esas cosas. Pero una cosa que determinó esa cuestión, esa ligación con esta cosa andar pintando, fue la campaña de 1970, la campaña por Salvador Allende, en la cual yo tenía 18, 19 años. Entonces, nosotros, para esa campaña en específico, porque Allende ya había sido candidato 4 veces antes, en esa campaña específica, en la cual yo ya era una persona joven, nosotros ornamentábamos los carros alegóricos que bajaban por miles de todos los cerros y se armaban caravanas de carros alegóricos en el plan de Valparaíso. Esas eran más o menos las manifestaciones que antes había cuando nuestro pueblo vivía a concho la ciudadanía, cuando se expresaba libremente en las urnas, con un sistema electoral proporcional. Entonces nosotros, yo me acuerdo que pintábamos una cacharra que tenía un vecino, que era una Ford 30, que el vecino la llamaba la Beriosca, y nosotros poníamos unos paneles por el lado y ahí poníamos cosas, colores y frases. Generalmente tenían que ver con el programa, había dicho de derecho para los niños. Entonces, bueno, yo les digo que misteriosamente, no sé si digamos la extracción social que tengo yo, pero misteriosamente fui llevado como de la mano hacia estas posiciones de allendista o de izquierda. Y también viví a concho el periodo los 1000 días de Allende. Yo, por la revista Ramona, sabía lo que hacían en Santiago. Es una revista que publicaba mucho el trabajo de la brigada en Santiago. Me pintaban en Mapocho, por ejemplo, yo quedaba pero fascinado. O por la forma de simplificar el tema, de la forma de... O sea, una fuerza brutal en pocas líneas y mucho color. Yo quería hacer lo mismo acá. Lamentablemente no estaba ni a 100 pasos tuyo, bueno, si no hubiese aprendido quizás cuántas cosas, o a lo mejor mi desarrollo hubiese sido tan potente como el tuyo. Pero estaba aquí, en Valparaíso, y yo estaba en las manos que ustedes hacían en Santiago y los reconocía en papelito. Queriéndome acercar un poco al trabajo de la brigada Santiago. Entonces, ese periodo fue un periodo de confrontacional, social, político, cultural, tremendo. Aquí, no sé si el mono le habrá contado o alguien le habrá contado, que es el periodo más luminoso en cuanto a creatividad que ha tenido el país. Yo no sé si habrá de otro, tal vez cuando existían los grandes poetas que iluminaron Chile y el mundo, como Huidobro, Roca y tantos otros, en el mundo de las letras, pero yo te digo, en el periodo 70-73 fue una explosión de creatividad y de luminosidad y de alumbramiento al pueblo. Yo, ese solo hecho de haber vivido esa experiencia, considero que me llevo una visión grata de la vida, una visión a pesar de absolutamente todo lo que pasó después. Pero con ese solo hecho me da a mí la razón de vivir y la razón de estar metido en algunas cosas, no sé. Entonces, bueno, lamentablemente vino lo que vino después, ¿cierto? El apagón cultural que se llamó. La persona que andaba con un morral, con lanas autóctonas, era considerado un subversivo. O era imposible tener en su casa una carátula de un trabajo de Violeta Parra, por ejemplo. A veces se cometían atrocidades, por ejemplo, por llevarse una familia completa porque en su casa había un libro sobre la revolución industrial. Eran tan estrechos de cabeza nuestros represores que eso no tenía absolutamente nada que ver con política, sino que era solamente una situación de avance tecnológico de un siglo pasado. Entonces, ese periodo fue bastante duro. Creo que también les sirve a los pueblos esa experiencia en el sentido de que todo tiene que tener un fin, absolutamente todo lo que hagamos. Y por eso yo quise estar acá, porque sabía que iba a estar el mono y sabía que iban a estar ustedes en este tremendo trabajo de pintar los techos. Valparaíso es un anfiteatro y como tiene una declinación en su estructura geográfica, es fácilmente ver desde lo alto, ¿cierto?, lo que sucede arriba de los techos. Generalmente uno se encontraba con basílica, con cajones viejos llenos con fierro, enrobamientos de vehículos y todas las cosas imaginables que tú puedas tirar arriba del techo. Esa era la visión que uno habitualmente tenía desde la parte alta de Valparaíso hacia abajo. Entonces era un espacio inmensamente rico desde el punto de vista de la visualidad. El hecho de ocupar ese tremendo espacio que nos está arreglando nuestra geografía y tenerlo como un lugar de creación, un lugar para explayarse hablando de lo nuestro, de nuestro viento, de nuestra lluvia, de nuestros animales, no sé, de nuestros vecinos, de todo. Entonces, por eso yo quise estar aquí, porque hacía tiempo que escuchaba desde el bote para ir los techos. Pero esta vez se concretizaba. Y pienso que es un, hablando en términos de mata, es como el primer gol, o el gol de Chile, este primer gol que se hace aquí en Valparaíso, había el techo, porque tiene que pintarse mucho más techo, yo creo que este es el punto inicial. Y no va a terminar aquí la cosa, de ninguna manera. Felizmente fue una González que estuvo acá, que le da cierto peso. Eso es un poco, después de esta cosa media rara, de esta cosa extraña, desde el punto de vista de la convivencia ciudadana, fueron 20 años de concentración. Yo, discúlpenme, pero es un sentimiento de frustración enorme que uno guarda, el hecho de que todo lo ofrecido en la salida a la dictadura no se cumplió en absolutamente nada. O sea, aquí seguimos estando como en los 17 años de la dictadura. Perdónenme que le hable en esos términos, pero necesitamos urgentemente revivirnos como país. Urgentemente revivirnos. Hace falta la gente en la calle, como está en Túnez, por ejemplo, como está en Egipto, para hacernos soberanos nuevamente, hacer soberanía, no depender de las políticas que vengan desde el Estado, sino que depender de la gestión y de la fuerza que nosotros mismos podamos generar en la base. Y urgentemente necesitamos romper con todo esto. Así que, desde mi humilde y proletaria trayectoria de pintor, yo por lo menos hago un llamado a unir estas fuerzas maravillosas que hay de creación para crear otro Chile, un Chile que ilumine, un Chile que sea capaz de bailar en carnavales de una alegría colectiva, haciendo y creando, proyectando. Y bueno, y por eso estoy aquí. Yo quería también hay un comentario que dice el proyecto La Tumba, que estaba relacionado con el centenario del presidente Salvador Allende. ¿Se acuerdan? Nos encontramos en el Marco Polo arriba. Yo soy muy amigo de Rudo. Entonces, pero no se preocupe, lo que usted acaba de decir, presidente, es muy válido, porque por eso le decía también a Goyo, al poeta Gregorio Paredes, que también lo conozco muchos años, porque todos se vieron confundidos, y le hablaba de la Fata Morgana, de este negocio sucio que se hizo, porque nosotros venimos de una época en donde algo que se asomó para un proyecto de sociedad que no es este, sin duda, que no es esta sociedad lumpen que nos dejó, en donde los asesinos de ahora, de las instituciones de criminales me refiero, son asesinos profesionales. Y cuando tengan que sacarle la chucha a los rotos, si es que estos se organizan, van a volver a hacerlo, no le quepa nada. Nosotros venimos de un proyecto de sociedad, ¿cierto?, de algo que se asomó y luego ahogaron en sangre, que ahora pasan piola y convierten el país en un escondite de criminales. Hay muchos que no pueden salir de acá. Me conmueve, padre, hijo, porque ese proyecto de tumba no lo pude ver. Pero yo creo que acá, en este espacio, podría ser. Claro, Mata. Ahora le van a dar bombo a Mata porque el centenario Mata. Ahí bien, me alegra, se parece. Mata no se hizo acá en Chile. Acá no hay burgueses iluminados que puedan ayudar a un artista serio a cambiar el orden social. No existe. todos trabajan más motivados por la plata que por la, realmente la cultura, que es orgánica. La cultura se renueva constantemente. Y no, la cultura no la tiene el intelectual, que lee muchos libros. No la tiene usted, yo, nadie. La cultura la tiene el indio. Porque el indio sí respeta su vitalidad. Respeta la Pachamama. Respeten. Y que afortunadamente tenemos a los mapuches que todavía están en guerra, este modelo perverso. Que den alguna posibilidad de hacer cosas que la gente de la población, gracias a su gestión, que la valoro muchísimo, estén viviendo de una manera decorosa. Eso se lo merece todo el mundo. Se merece a la gente de la manera insalubre que usted alcanzó a conocer. De modo que creo que esta tarea está recién comenzando, ¿sí? Y que los incentivos que se puedan dar realmente son, muchos. Que comenzar como, estábamos en los años 60, yo creo que estamos con esa época. Y que en dos generaciones más posiblemente veamos. De todas formas, yo me siento integrado, ustedes lo han hecho, me han hecho sentir integrado. Ya no me siento, sino con esta oportunidad, en un espacio como este que estuvo abandonado tanto tiempo, ¿no? La oscura bobo, hermano, que piensa que todo tiene que estar quieto, que la teología nada se mueve. Y siempre se han incidido en la mentalidad de gente. Ese concepto de la tridimensionalidad social, por ejemplo, ellos la manejan y venden una idea que nadie sabe si es real. Un Dios vacío, un Dios que no existe. Todos juran, ¿cierto? En algo fuera de mi país natal y dejar bien a nuestro país afuera, encontrarme con gente creída y egoísta y mediocre finalmente, que maneja esto y habla de cultura y habla de arte. Entonces me da un poquito fuerte, ¿no? Porque estoy más exiliado en mi país que como estaba en el exilio. De modo que creo que va a haber oportunidad de mostrar la obra y trabajar con la comunidad, que yo pienso que no hay maestro sin alumno. Yo lo veía como cuando andaba en otra ciudad. Qué alegría, ¿verdad? Es maravilla. Entonces, pues, me disculpa si es un poquito bajo. Ah, bueno, eso. Que no decirlo, también la baño. Pero también me gusta más la coca chora, la coca porteña, que están tocando en este momento en la. Dar las gracias, digamos, a ustedes y a ustedes por haberme invitado, haber participado. Y espero que esto se vuelva a repetir. Y que sea con él, que sea con él, que sea con todos los demás. Y que este espacio se ocupe en teatro, en música, y que puedan conseguir la plata para hacerlo. Sanitarios, digamos, sí. ¿Me entiendes? Que esa es la otra meta que yo sé que ustedes quieren, y poder conseguir lo que sí, en ese sentido se les pide a todos, digamos. Oye, qué bueno ese encuentro del pajarito con... Sí, yo no, ¿viste? Sí, yo no, es una historia. Ahí viene, viene. Ah, le voy a decir. Mono, hay una foto con el pajarito con... Cheers.